suave. Teatro Maipo, viernes, 20-30 horas. Entradas en boletería o en PlateaNet. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Finley, espacio publicitario. Hasta 22. Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Metro. Invita. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sí, señores, tercer media hora de Zucker Attack, 21:07, abrimos con KDA, and the Music Loader. Dice así. Ya sabes, estamos en vivo, esto es el Zucker Attack. Arroba Javier Zucker el Twitter, desde dónde estás escuchando el Zucker Attack, contame. Vos ahí en Avellaneda, Mar del Plata, Córdoba, ¿dónde? Desde internet, desde la radio, de donde sea. KDA, Turn the Music Louder, temazo. Para arengar este sábado. La previa del sábado. Dice así, vamos. So right, so fresh, so five, no less. So right, I just flex. She can't get me out of her head. She wanna hear TT on the KDA with a K and B in that set. Oh yeah, ain't no one left. Rumble, go hard, no rest, come on. You got me feeling for your power. Zucker Attack, Metro Late Night. Yeah. Just another silly game that's causing me this pain. Oh, burning paradise right down to the ground, taking everything. All I thought we'd found, and now you're still testing me somehow. And I need you now, but you won't know, you won't say you love me. Just say. Presentando a KDA, artista relativamente nuevo, muy pero muy bueno. Este tema se llama Just Say. Se lo dedico a Clarita, a mi hija que le gusta mucho, que lo está bailando a full en este momento, Mueva, Clarita, mueva. Se va KDA. Y lo nuevo de Beyond the Wizard Slave, el proyecto de Errol Alkan. Este tema, Creation, Psycho Magic Remix. Sonando en el Sucker Attack. 21:15, hora de Buenos Aires, hora de Argentina. Son los Beyond the Wizard Slave. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Esto se llama Sucker Attack, Metro 951. Just as birds of Beyond the Wizard Sleeve Creation Psycho Magic Remix, lo que suena en la tercera media hora de Sucre Attack. Para el que recién llega, el que está madrugando en el programa, le damos la bienvenida. La que ya está hace rato, espero que lo esté disfrutando tanto como yo. Acá, en vivo, desde los estudios de Metro 951, estamos haciendo el Sucre Attack. Lo que está entrando se llama Ferret Down Lord. Es el tema. Ya te dije, te tuiteo todos los temas. Te ahorro el yazameo. No te podés quejar. Lord. Ferret Down and René Amnes. Arroba Javier Zucker es el Twitter. Clarita sigue bailando. ¿Me está escuchando? Le voy a mandar un beso. My time, Lord. Te conté que mañana a la medianoche toca Poncho. Le mandamos un beso grande al Cabo también, lo saludamos. Otro para Juancito Ferrari. Otro para Matata. Ferret Down and René Amnes sonando en su creta. Sucker Attack, Metro Late Night.

Sugar Attack Metro Late Night. You walk on the sun. Señores y señoras, esto llega a su fin. De esta manera, con un segundo clásico, porque en la última media hora voy a contarte un poco lo que pasó, con qué arrancamos. Arrancamos con The Real Thing, Can't Feel the Force, el señor DJ S, el jefe de los Riedi. Después fue el turno de Avalanches, Subways, Arthur Baker en el remix. Después fue Copyright, He Is. Después fue otro clásico, Blaze, Hideaway, Deep Dish en el remix. Y para terminar, Spencer Parker, The Look, Director Cut, Signature Mix. ¿Quién es el señor Frankie Knuckles? Para cerrar la noche del Super Attack del día de hoy. Señoras y señores, el que comandó esta nave, Leo Fernández, lo hizo muy arriba, volando alto. Nosotros te queremos decir que tengas un gran fin de semana, que la pases muy muy bien. Feriado largo, fin de semana largo, hay feriado. Pero el lunes nos vemos en Basta de Todo, señores. Hay café, hay mate, hay bizcocho, como siempre. Así nos despedimos. El Super Attack llega a su fin. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Cerramos con esto que fue el señor Spencer Parker de Look. Chau. Muchísimas gracias. La mejor música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Super Attack. Sábados.